Cadena Radial Samaritano presenta. Honduras te necesita. La tierra que te vio nacer te pide. Unámonos en esta batalla desigual, donde nuestro enemigo casi invisible, al parecer, está tomando ventaja. Vamos, Catracho. Cuando quieres, puedes. Cuando dices ganar, vamos a ganar. Policías, militares, médicos, bomberos, enfermeras. Todos tenemos la solución en nuestras manos. Usando la poderosa mascarilla. Unidos en nuestras trincheras, ganaremos. Y por fin gritaremos todos juntos. ¡Tenemos portero! Quédate en casa, quédate en tu trinchera. ¿Y es que acaso no entendés? Por el bien de todos, quédate en casa. Nosotros somos Cadena Radial Samaritano, tocando corazones en el mundo entero. Transmisión en vivo y en directo. Nacatamales completamente gratis. Pero eso no es todo. Tendremos promociones navideñas en toda nuestra tienda. Plantas solares con o sin instalación, refrigeradoras y freezers solares, paneles, baterías, controladores, inversores, focos y mucho más. El mejor regalo para esta Navidad está en Ciel Sol. Te esperamos este viernes 8 de diciembre y celebremos juntos con Ciel Sol el Día del Nacatamal. Visita nuestras tiendas a nivel nacional. Tegucigalpa, Danlí, Choluteca, Nacaome y Campamento. Ciel Sol, la mejor compañía de energía solar en Honduras. Y acuérdese, si hay otra, ¡el churro! Escuchando, Dios le bendiga atentamente, hermano Olman desde Nicaragua. Saludos, hermano Olman. Bueno, esa es música garífuna, cristiana, ¿verdad? ¿Qué tal, hija? ¿Cómo ha estado? Buenos días, ¿cómo está? No, contentos, contentos ahí. Hoy amaneció con la con nuestros hermanos garífunas, ¿verdad? Ahí están, escúchalo. Sí, nosotros... Nosotros tenemos clientes que son garífunas. Ahorita les pedí el favor, creo que nos mandan el audio, creo que el lunes. Ok, sí. ¿Verdad? Que nos canten en Feliz Navidad en garífuna. ¿Verdad? Sí, queremos. Sí. Que hasta escalofríos me da eso a mí. La verdad que cuando ellos van a tener mercadería a la tienda, cuando regañan al la persona que está cargando, lo regañan en garífuna. Ah. Para que uno no lo entienda. Pero es una cultura muy bonita, los garífunas, ellos tienen una cultura muy bonita, unas costumbres muy bonitas. Aquí está, hola hermano Juan, me puede complacer con una alabanza, una canción como el... es alabanza. Al mundo se le canta canción, está bien que se canción es la palabra correcta, sí, pero para el Señor es más agradable alabanza. Una canción, El vuelo de un águila, de Tomás Ocampo. ¿De Tomás Ocampo? No, yo creo como que el vuelo, no. Yo, a ver si quiere... ¿No es aquella que dice, cómo vuelo de un águila? Sí, pero ese es Noel Carmona. Ah. Noel Carmona. Aquí mandan mensajes por cobrar y no, 77.50, no, no, no. No podemos aceptarlo.